Capítulo 21. Castigo para Babilonia. Profecía contra el desierto junto al mar. Como torbellinos que pasan por Negev, algo está llegando del desierto de la tierra terrible. Se me ha mostrado una visión horrenda. Veo gente traicionándote y gente destruyendo tu riqueza. ¡Sube, Elam! ¡Rodea y ataca Media! Yo pondré fin a todo gemido que ella ha ocasionado. Por eso me duele todo el cuerpo. Mis dolores son como los de una mujer que da luz. Me inquieté debido a lo que escuché. Me atemoricé por lo que vi. Mi mente está confusa. El miedo puede más que yo. El atardecer que tanto me gustaba se me ha vuelto espantoso. Preparan la mesa, ponen las alfombras, comen, beben. ¡Levántense, generales! Denles brillo a los escudos. Porque el Señor me ha dicho: ve y coloca un centinela y que informe lo que observe. Que ponga mucha atención cuando vea carros tirados por parejas de caballos, o gente montada en asnos o en camellos. El centinela gritó: Señor, permanezco día a día en la torre de vigilancia y noche a noche hago guardia. Mire, viene un hombre en un carro de combate, tirado por un par de caballos, y volvió a gritar diciendo: ¡Cayó Babilonia! Todas las imágenes de sus dioses han sido derribadas al suelo. Pueblo mío, despedazado y trillado, te he dicho lo que he escuchado, el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Castigo para Dumá. Esta es una profecía contra Dumá. Alguien me grita desde Seir: Centinela, ¿qué hora es en este momento de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca? El centinela responde: mire, llegará la mañana a su debido tiempo, pero todavía es de noche. Si tienen que saber cuándo llega, vuelvan a preguntar más tarde. Castigo para Arabia. Esta es una profecía contra Arabia. Ustedes los que acampan en los matorrales del desierto, caravanas de dedanitas, salgan al encuentro del que tiene sed y denle agua. Habitantes del territorio de Temá, salgan al encuentro de los que escapan y denles de comer. Porque ellos han huido de la espada lista para matar, del arco dispuesto a disparar y del ardor de la batalla. Pues el Señor me dijo: de aquí a un año, contando como cuenta el tiempo un obrero que vive de su salario, se acabará toda la gloria de Cedar. Serán muy pocos los arqueros y guerreros de Cedar que sobrevivan. Así lo ha decidido el Señor, Dios de Israel.